Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Hola, hola, muy pero muy buenas tardes a todos y a todas. Es una manera de decir porque la tarde es horripilante, pero el muy buenas tardes es porque estamos como siempre felices de que ustedes estén del otro lado acompañándonos y nosotros de este lado esperándolos con ansias. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo estás, Silvia? Silvio, ahora yo veré cómo andás, cómo andás. Acá está lindo, o calorcito. ¿Está lindo? No, acá está horrible, horrible. Los saludamos a nuestro operador, el Vasco. ¿Cómo estás, Vasco? El Vasco. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿cómo muy estás? Bien. Es linda la tarde, no porque esté nublado, sino porque está Más Vale Magazine. ¡Ay, muchas gracias! Vamos todavía, vamos caramba, todavía. ¡Caramba! Así que no te envidiamos para nada. ¡Qué salamero! ¡Eres un salamero! ¡Es un piropeador! ¡Tú eres un salamero! No te envidiamos para nada. Ay, es un piropeador muy, muy lindo nuestro operador. Sí. Bueno, Oscar, ¿cómo fue toda tu semana? Bien. No tan movida, pero bien, sí estamos acá. Hay una actividad el sábado este, ajá, es el Día Internacional del Tai Chi Chuan, me convocaron para... ¿El Día Internacional para ir a hacer, de lugar, qué? Del Tai Chi Chuan. Ah, del Tai Chi Chuan. Es un arte marcial. Sí, uh-huh. Que vos y practicás. Estoy enseñando acá y me convocaron, bueno, sí, voy a ir. Oh, es una cuestión... importante porque, bueno, hay otros instructores, gente que tiene muchos años en el asunto, es una muestra grande en la ciudad de San Luis, así que, bueno, contento, preparando todo. Bueno, muy bien, Oscar, realmente, estás abriendo, uh-huh, uh-huh, estás abriendo camino al Tai Chi Chuan. No sé si lo digo bien, ajá, ¿eh? ¿Está bien dicho? Sí. Bueno, está bien dicho, sí. Estás abriendo caminos, me alegro. Bueno. Sí, me encanta esto de enseñar, me encanta, y tiene toda una responsabilidad que, la verdad que, me encanta igual, ¿eh? Pero cuesta. Bueno. Hay que ser muy responsable. Bueno, me alegro y te deseo toda la suerte del mundo y que este acto del próximo sábado, ¿decís? Sí, pasado mañana. Pasado mañana salga bien. Uh-huh. Bueno, es casi obligadísimo, gracias. Oscar, decir lo que sucedió el día martes 23 de abril, hace apenas 48 horas. Es un lugar obligado a hacer comentarios acerca de esa monumental, multitudinaria marcha federal en cada una de las ciudades capitales o no de las distintas provincias con sus respectivas universidades nacionales. Bueno, lo cierto es que fue así, ¿no? Acá en Buenos Aires, Oscar, fue magnífico. Verdaderamente magnífico. No sé por allá, por tus pagos, ¿cómo anduvo? Sí. Se fue, bueno, la movida. Yo no fui porque justo estaba dando clases, no importa. Pero se hizo más bien tarde, ni siquiera fue. Yo pensé que iba a ser más temprano, pero no importa. Los que fueron dijeron que hubo mucha más gente que antes. O sea, no se vio nunca tanta gente en una marcha en la ciudad acá de San Luis. Sí. Recordemos que gana la derecha, bueno, lo de siempre. Sí, bueno, como casi todo el país, ¿no? Francamente. Como casi todo el país, bueno, pero acá no me parece ser bastante común en estos lugares. Bueno, lo que vos decís se replicó en Córdoba, en Mendoza, en Santiago del Estero, en las provincias del sur, en las Patagonia, en todas las provincias patagónicas, en las del litoral, en todas partes, Oscar, hubo importantísimas marchas, importantísimas muestras en defensa de la educación pública en general y en particular de la educación superior, de la educación universitaria en todo nuestro país, que vale la pena, vale la pena recordarlo y compartir con todos ustedes, nuestros oyentes, que a partir de, no recuerdo muy bien la fecha, pero fue en el año 1949, durante el gobierno del general Perón, que por una disposición la enseñanza superior, o sea, la enseñanza universitaria, pasó a formar parte de la educación pública y gratuita. Es a partir de 1949. Son 75 años, Oscar, 75 años que el estudio universitario en nuestro país es gratuito y público, es decir, así que puede concurrir cualquiera. Tal cual. Bueno, y además es una bandera, como decías vos el otro día, ¿no? Es una bandera que nos identifica en el mundo, en el mundo, la gratuidad del estudio universitario. Bueno, en estos momentos las autoridades actuales pretenden que esto no siga siendo así, no siga siendo así. Si vos es que hay... Decí, por favor. Ah, bueno, se iba a tratar el presupuesto universitario en una sesión, y bueno, la Libertad Avanza, obviamente con el PRO, y el radicalismo no dieron el quórum para tratar el presupuesto, claro. Y cayó la sesión. Yo escuché algunas notas que hablaban mucho que muchos de estos diputados, senadores, no sé qué, van a la marcha, sacan fotos, hacen selfies, publican en las redes sociales, después van y le votan lo que quiere el gobierno. Así de mal están. Son traidores, Oscar. Pero bueno, vamos a lo largo de nuestro programa vamos a seguir haciendo comentarios sobre este tema porque es un tema principalísimo y súper vigente. Arranquemos con lo que tenemos preparado, Oscar. Dale. Hay una nota de Tiempo Argentino. Ajá. Ando con un poquito de tos, me está preocupando. Bueno, de este caso de Carlos Raimundi es docente universitario, fue embajador en la OEA, y unas 10 falsedades en el discurso. Nosotros escuchamos un montón de cosas que dice, y está bueno saber cómo refutar a estos que repiten, porque hay mucha gente que repite lo mismo. Sí. Dicen que es una herencia, bueno, lo primero que dice es herencia recibida, la pesada herencia, no la dicen así, pero más o menos parecido, la más grave de la historia, y bueno, es primero que es mentira, y con esto intentan justificar este ajuste perverso. Sí. Es enorme el ajuste que estamos sufriendo. La otra mentira, la segunda, que el país, nuestro país, tiene la mayor presión impositiva del mundo. Tiene sus cosas, los impuestos en Argentina, pero no es así. Países muy eficientes tienen una presión tributaria mucho mayor a la Argentina. Y esto está demostrado en varias notas, hay cantidad infinita de gráficos y qué sé yo, mostrando a la Argentina en el puesto 15, 20, depende hasta del continente. La tercera, dice que habría, esto lo dijeron al principio, que habría 15.000 puntos de inflación si no fuera por este ajuste. 15.000. Lo dijo Milei. Bueno, que son maestros de la mentira, Oscar. Maestros de la mentira. Sí. Y esto más o menos desenmascara. Dicen también que el déficit es la causa de todos los problemas, hay que eliminarlos, porque el déficit para ellos es todo. Hay países muy estables con déficit. No es cierto esto. Los aumentos de alimentarias prepagas, pese a otra, que no hay emisión, otra de las cosas que dicen, la maquinita imprime plata. Mentira, de hecho imprime plata. Pero todas estas dos, el aumento de las alimentarias, de las empresas y las prepagas, demuestra que la inflación de Argentina no tiene que ver con la concentración. Sí, más claro, ellos, por más que son súper economistas, súper académicos, reducen el tema de la inflación a niveles absurdos, decididamente. Pero bueno, sí, dale, absurdo. ¿Cuál es la cuarta? La quinta. Tuvo por objetivo eliminar los mecanismos que tiene la supuesta casta política por esta cuestión de que compran voluntades, ¿viste cómo son la casta? Sí, si hubiese sido así, ellos no hubiesen ganado, por ejemplo. ¿no? Hubiesen comprado voluntades y no hubiesen ganado. La sexta, el ajuste no se traslada a toda la sociedad, sino a los gastos arbitrarios como transferencias a las provincias y obra pública. Sí, sí, sí. Es una locura, están paralizando todo. La séptima, otra de las falacias, es que aumentó el 75% la ayuda a los comedores. Mentira, mentira. Mentira, bueno, exacto. La octava, el objeto del ajuste es que los argentinos puedan ahorrar. Y bueno, y ahorrar en dólares. ¿Vos te acordás de esta mentira que vamos a cobrar en dólares? Ay, sí. Me acuerdo, el absurdo bueno, aquel. Lo que sí. Terminó bueno, por eso también ganó. Está copiando los dólares porque los necesita. ¿Y qué hace con esto? ¿No? Está usando este sistema de aspiradora de ahorro. Ajá. Con el tema de que la gente, el que tiene un mango en dólares guardado, lo empieza a gastar. Sí, esa sí. Es otra de las maneras de que le entren dólares al mecanismo de blanquear dólares de otra manera. El que lo tiene ahorrado en otro lugar lo gasta, pero porque lo gasta. Totalmente. Hay gente que no tiene mucho capacidad económica. La 9, asociar el crecimiento económico con reducción de la pobreza es otra falacia. La imagen de la Argentina de principios del siglo XX. ¿Te acuerdas esto que decían? Como en el siglo XX, con los 100 años, en el siglo XX, cuando arrancó el siglo, los 100 años, la economía se movía. Había mucha plata, se exportaba mucho, pero se la quedaban pocos. Eso es lo que no dicen. Lo que está pasando ahora. La última, los factores de la riqueza en Argentina que nombró, bueno, minería, petróleo, gas, el campo, la renta, son el patrimonio de la comunidad. Son los pueblos los que tendrían que quedarse con eso. En este caso lo que está haciendo el gobierno es entregárselo a monopolios privados, proponer DNU, ley de base, en fin. Un montón de cosas que las transnacionales se quedan con todo esto. Te repito, son maestros de la mentira. Sí. Bueno, después de escuchar este rosario de mentiras que acabas de compartir con nosotros, a mí me interesan, y lo he comentado infinidad de veces, me interesan a veces porque me ayudan, me orientan, qué sé yo, las efemérides. Y hoy es un día, hoy 25 de abril, es un día en el cual sucedieron dos hechos para mí importantísimos. Y el primero de ellos es la derrota del fascismo, Oscar. Claro, claro. Esto pasó un 25 de abril de 1945, cuando el Duce Mussolini, Benito Mussolini, intentó escapar a Suiza disfrazado de soldado alemán, junto a una amante que tenía en aquel momento y a unos cuantos líderes fascistas, compañeros de la banda de Mussolini. Sin embargo, los interceptó un grupo de partisanos y Mussolini, que eran una organización guerrillera, digamos, intentaba derrotar al fascismo y terminar con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todavía estamos en abril, así que la guerra todavía estaba en marcha, ¿eh? Fue inmediatamente detenido y lo conducieron a un pueblo en Lombardía. Esto sucedió horas antes de la caída del nazismo en Alemania, y este hombre, el cual nunca jamás me despertó ni a mí ni a tantísimos ninguna simpatía, sobrevivió apenas 72 horas después de este 25 de abril, porque el 28 de abril fue ejecutado, ¿sí? La mañana del 28 de abril, por un grupo de partisanos, fue fusilado él, su amante y otros tantos, 15 o no sé cuántos líderes fascistas. El devenir de su cuerpo fue verdaderamente atroz, Oscar, porque, bueno, fueron su cuerpo y el de los otros ejecutados también, fueron puestos en una plaza pública, cerca de Milán. Los apedrearon. Los apedrearon, los vejaron. Sí. Bueno, fue verdaderamente atroz lo que sucedió con sus restos. Pero bueno, de esta manera, atroz, terminó el fascismo, que fue verdaderamente atroz. Atroz. Así es. Vamos al separador este simpático que nos pones siempre. Dale. Oscar. A ver, dale, huevazo. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. Hola. Hola. Buenos días, hablo con José Rosales. No, el hijo. Ah, un gusto, señor. ¿En qué horario podríamos encontrar a José? Y no sé, anda al campo porque no ve que sí. Las cabras le han entrado en el alfa y le han comido todo el alfa, así que ha ido a... No ve que encima de Fede García ni le había atajado las cabras siquiera, él tenía que encargarse de... Tenía que encargarse de atajarle para que separarle, digamos, en el cerco. Dejó el teléfono porque ahí no tiene señal. Sí. Y no ve que... Problema. Y encima ni Chivilo siquiera ha ido a retirar las vaquillonas que tenía ahí y se las mezcla todo y le entra en el alfa, que ha visto que los dientes de la cabra tiene veneno. Y es cuando le muerde al alfa, cuando le agarra, le come al alfa, chao. Encima que la represa no tiene agua, así que... No hay ningún problema, solo un momento, me estaba comunicando de parte de Banco P***a, en todo caso, hoy bueno, la última hora. Ya le aviso, ya le aviso yo cuando venga él, porque si no, si de aquí para ahí, encima ir en el burro moro, encima ese anda muy lerdo, muy lento, ya viejito, claro, pues. Bueno, intentamos entonces la próxima semana. Igualmente le agradezco por su tiempo, que tenga un buen día. Chao. Hueveando en Más Vale Magazine. Colgados como dos computadoras. Ay, ay, ay, acá nos estamos. Quería comer el alfa. ¿Vos sabés que el alfa qué es? No sé. El alfalfa. ¿Le has comido el alfa? ¿Le has comido el alfa? No, no. El alfa es la alfalfa. No, no, no. ¿Por qué no le contó toda la historia? Está bien, viste, porque uno no lo dejan hablar y él no la dejó hablar. Sin querer, ¿no? No, no, no, no. Le contó lo del burro. El burro anda muy lento. No, no, y que las cabras tienen veneno en los cuernos. Ah, sí, sí. Ay, no, nos estamos riendo con el vasco. Nos estamos riendo con el vasco. Bueno, Oscar, vamos a un tema. Vamos a otra cosa que. A un tema serio. A un tema serio. Sí, estuvo una cena hace ayer, creo que fue, de la Fundación Libertad, vos sos el nombre que tiene, ¿no? Ahí estuvo Macri, estuvo Milei, estuvieron un montón de estos personeros de la Argentina a la que le interesa el país. Y bueno, Macri habló bien de Milei, obviamente iba a hablar bien, y habló de la presión del Estado y que está haciendo bien las cosas. Bueno, lo final de esto es que busca que Milei le condone la deuda. En la deuda del correo, la familia Macri propone pagar 118 veces menos de lo que debe desde el 2001. Qué gracioso. Si vos tenés una deuda, un banco te termina rematando la casa. Esta gente les tira la larga porque tiene plata, tiene poder, más que nada. Bueno, esto fue a la corte. Esto es una nota de Gabriel Dijalat en el destape web. La familia Macri acarrea con el Estado, con nosotros, ¿eh? Sí. Cuando decimos Estado, ¿cómo decimos nosotros? Perdón, la Oscar. De la vereda. Perdón, sí. Oscar, perdón. Cuando un primer comentario, vos estás con tos. Sí. Sí. Sí, tengo mucha tos. Si exactamente, no sé por qué. Sí. Exactamente. El segundo comentario es que cuando uno dice Estado, sí, lo que estamos nombrando es el horror mismo. Ah, sí. Es el horror. El cuco. Es el cuco, es el cuco. Monstruo. Uh-huh. El monstruo. Sí, sí, sí, dale. Sí. Continúa relatando cosas del monstruo. De esto por la falta de pago del canon, también de la concesión. Bueno, había presentado un escrito hace unos días, sí, ante la Corte Suprema, ofrecen, lo escuchamos así, parece un montón, ¿no? Escucha, 2.500 millones de pesos. Ellos debían, hace 20 años, 296 millones, y ahora está pagando 2.500. No. Pero en esa época eran millones de pesos dólares. Claro, claro. 23 años pasó. Pasado a... la deuda en millones de dólares ahora, están queriendo pagar 118 veces menos. Claro, y no van claro. a pagar toda la mora de 22 décadas, ¿no? Bueno. Macri, durante su presidencia, recordemos esto, mira, Macri acepta a Macri, o sea, el presidente Macri acepta una propuesta de su familia, de la familia Macri, para cerrar el caso de Correos. Correos ya está. lo quería cerrar, implicaba la quita del 98,82% de lo que se debía. No, es una vergüenza. Imaginemos, además, 70 es el cuento. Mil millones de pesos. Es el cuento de la buena pipa, Oscar, ¿no? Que nunca termina. Eso sí. Cuando quieren auditar las universidades, ¿no? Pretenden, claro. Hay gente que está diciendo cualquier cosa que no pasó por la universidad. Mm. Bien, esta maniobra fracasó porque, bueno, la fiscalía a cargo de Gabriela Boquín detectó este fraude, lo investigó y, bueno, le frenó todo. Ahora quiere seguir con esto. Quiere seguir pagando menos. Y está viendo a dónde cae, pues está concursada, Correo Argentino como empresa. Dice que están dispuestos a mejorar dijeron esto, que estaban dispuestos a mejorar la propuesta y ofrecieron esto que digo. Claro. La mentira es que ellos están hablando de toda esta plata que va a entrar, va a ir a las arcas del Estado, que es mucha plata, bueno, sí, pero 2.500 millones de pesos, ahora, por lo que debió, no es nada. Estamos hablando de otra cosa, nada que ver. Va a y entrar. Acá en el medio está... Va a entrar a las arcas de ese monstruo, y vos sabés que ese monstruo siempre hace barbaridades con esos fondos. Obvio. Las barbaridades obvio. Que tienen obvio que ver... No irá nada que podamos verlo, ¿no? Las barbaridades que tienen que ver con la educación pública, con la salud pública, claro, bueno, con por ejemplo, todo aquello, la ayuda social, los programas sociales, la ayuda a los más vulnerables, son ese tipo de destinos desastrosos a los cuales el Estado, para los cuales el Estado dispone, el monstruo llamado Estado dispone. Bueno, Oscar, yo creo que en algún momento, ¿quién te dice que la familia Macri o Antonia, porque a lo mejor ni siquiera ya está entre nosotros Mauricio, a lo mejor Antonia en algún momento va a pagar unos 3,000-4,000 pesos? ¿Cierto? Sí, ¿no? Qué linda deuda. ¿Podemos tomar una deuda así nosotros? No. Yo por suerte no tengo deudas. ¿Vos tenés deudas? No, de tarjeta, pero son las mismas. Ah, no, yo no. No. Te juro que me ponen muy mal las deudas. No. No, a mí también. Muy, pero, mal. El mínimo. Bueno, El otro dato que te comenté y les comenté, un dato histórico, un hecho histórico, del cual hoy se cumplen 50 años, porque sucedió un 25 de abril, justamente del año 1974. Así que exactamente son 50 años de la llamada Revolución de los Claveles. Este fue un hecho histórico. No solamente para celebrar, para festejar, para recordar, para no dejar caer en el olvido, pequeño país del cual mucho casi nunca sabemos o casi nunca nos enteramos en realidad. Ese pequeñito país es Portugal. Y esta revolución llamada de los claveles, que tuvo lugar ese 25 de abril del año 1974, fue un alzamiento militar. Un alzamiento militar que puso fin a más de, y escuchemos estos, 40 años de un régimen fascista en Uruguay. En Portugal, perdón. Mirá, en Portugal. Uruguay y Portugal, además de que suenan medio parecidos, son pequeños países también. Son pequeños, ambos. Sí. Bueno, 40 años ininterrumpidos de un régimen fascista hubo en Portugal. El dictador que andaba en este régimen o que conducía este régimen se llamaba Marcelo Caetano, que fue un heredero del primer dictador, que se llamó Antonio de Oliveira Salazar, que estaba en el gobierno desde el año 1933, Oscar, más de 40 años, 41 años. Un montón. Un disparate. Ese 25 de abril tiene lugar un alzamiento militar, y este alzamiento, esta insurrección, este levantamiento militar se extendió por todo el país, por todo el país, por todo este pequeño país que es Portugal, y el salazarismo, es decir, los seguidores de aquel primer dictador que fue Antonio Salazar, se convierte en pasado, dejó de existir ese día 25 de abril. ¿Y cómo es que dejó de existir un día después de casi 40 años de dictadura, de una dictadura sangrienta, como lo suelen ser todas en realidad? Hay dos cosas a tener en cuenta, o dos novedades, dos cosas, podríamos decir que hasta originales, Oscar, de este levantamiento militar. Sí. Uno, que fue un golpe de Estado contra esa dictadura incruento. No se disparó un solo tiro, con lo cual no hubo un solo muerto, ni mucho menos un solo herido tampoco. Y el segundo tema es que los militares insurrectos, los que se levantaron contra la dictadura, proclamaron rápidamente la salida democrática y llamaron a elecciones. Las primeras elecciones desde 1925. Les recuerdo que estamos en el año 1974. Sí, sí, sí. En ese larguísimo periodo siempre hubo dictaduras en Portugal. Y este día, ese famoso 24 de abril de 1974, esto termina. Y quizás más de uno nos podemos preguntar de este tema, Oscar, tanto vos como yo sabemos que hemos hablado en más de una oportunidad en otros programas. Pero bueno, el público se renueva y probablemente ustedes, nuestros oyentes de Radio Monk, esto no lo escucharon o no nos escucharon en otras radios. La anécdota, el hecho histórico fue el siguiente, del por qué se llama, Revolución de los Claveles. Había una camarera que regresaba a su ese día 25 de abril, una camarera regresaba a su casa cargada de flores. Las flores eran claveles, porque eran la flor de la época, ¿no? Del momento. Cargada de flores, porque las iba a entregar a la gente que concurrió a un banquete para celebrar el primer aniversario de un nuevo restaurante. Era un restaurante que era un autoservicio, lo cual era medio una novedad, diríamos. Esta camarera iba cargada de flores para repartirlo entre el público que estaba en ese restaurante. Pero claro, el banquete fue suspendido, porque había todo este clima revolucionario y de alzamiento militar en las calles. Con lo cual, esta camarera no entregó los claveles a donde tendría que haberlos entregado. En eso, pasa un camión con soldados y le pide, un soldado le pide a esta camarera un cigarrillo. Ella no se lo puede dar, porque no lo tiene, en realidad. Y esto sucedió desde un tanque, no desde un camión. Desde un tanque, el soldado le pide un cigarrillo a esta mujer que venía cargada de flores. Ella no se lo da. Como no le pudo dar un cigarrillo, lo que le dio fue un clavel. Y el soldado a ese clavel lo colocó en su cañón, en el cañón de su rifle. Y los compañeros que veían lo que este joven soldado estaba haciendo empezaron a pedirle a esta joven camarera más y más claveles y colocaron los claveles en sus fusiles. Esto fue el por qué se llamó Revolución de los Claveles. Y no hubo un solo tiro. No hubo un solo tiro. Y esto generó que esta revuelta pasada a la historia no solamente del pequeño país Portugal, sino que pasara a la historia del mundo en aquel momento. Del mundo, claro. Bueno, es una historia no solamente... Es una historia que tiene un costado